para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él le contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, aquel que nos ofrece la verdadera agua viva para nuestra salvación. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. La palabra de Dios siempre es una invitación a la vida. Es una invitación a una vida abundante, como lo que hoy se nos presenta en esta bellísima imagen de Jesucristo, fuente del agua viva. Es algo para que nosotros nos motivemos en este camino de Cuaresma. Yendo a Cristo, encontraremos la vida abundante y podremos llevarla también a nuestros seres queridos, a nuestro mundo. Para que esto sea posible, nosotros invocamos al Señor diciendo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante entonces distinguir entre agua y agua, ¿no? En el mundo judío se habla de un agua estancada, imagínense el agua de un pozo, por ejemplo, ¿no? De un depósito, y que no es lo mismo que el agua viva, el agua corriente, esa es la que da mucha más vida. Naturalmente hay que elegir qué agua queremos tomar. Si, como decía Orígenes, el agua estancada, sucia del pecado, o tener el agua fresca de la vida. Es la que Jesucristo nos ofrece. Por eso hoy, en la lectura del profeta Ezequiel, se nos presenta esta maravillosa visión que tiene el profeta. Un hombre, dice, lo lleva hacia en el templo, hacia un lugar del templo, y ve agua que bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Del altar salía agua. Fíjense qué interesante, pensamos, Cristo en la cruz, cuando es atravesado con el soldado, de su costado salió sangre y agua. Entonces dice que esta agua va creciendo y es capaz de darle vida a un mar, el famoso mar muerto, el mar de Arabá, el mar de las aguas pútridas, que tiene mucha sal, ustedes saben, ¿no?, que va desapareciendo cada año. Y en esa visión, esa agua que viene del templo puede dar vida. Como digo, es una hermosa profecía para figurar a Cristo. Hoy nos encontramos este capítulo 5 de Juan, que nos cuenta la curación del hombre que estaba en la piscina de Betesda. Esta piscina de Betesda, famosa piscina probática, era un lugar donde bebían las ovejas y había una especie de movimiento en el agua. Después se descubrió que es un agua termal, se dice, ¿no?, que tiene cierta capacidad curativa, el azufre. Y este hombre quería llegar y cuando llegaba otro iba antes. Y Cristo pasa y lo cura. 38 años esperó este hombre. Pensamos que era la edad de Cristo, más o menos, cuando él tuvo su misterio pascual y en pocos minutos, cosa de segundos, lo cura. Naturalmente este hombre no agradece, ¿no?, cuando le dicen por qué andas tomando tu camilla y caminando. Dice, un hombre que pasó por ahí me dijo esto y esto. Y es un malagradecido porque en vez de proteger a Cristo, de hablar bien de él, lo denuncia que lo ha hecho faltar a la ley. Naturalmente Dios sigue siendo siempre bueno, ofreciendo el agua viva a aquel que quiera acercarse a él. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿sabemos distinguir entre el agua estancada, el agua enferma y el agua viva que Dios nos ofrece? ¿Queremos realmente el agua fresca de una vida nueva, es decir, una vida nueva en la Pascua? Y en segundo lugar, ¿qué estamos haciendo en esta Cuaresma? ¿Estamos tratando de eliminar esa agua mala de nuestra vida para tener el agua viva, esa agua que viene del costado de Cristo, esa agua que ya por el bautismo, donde fuimos bañados en esa agua, ahora se nos ofrece para que todo sea nuevo en nuestra vida? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que puede dar agua viva, que modifica la vida humana, que la transforma, le decimos, oh Cristo, algún día en la cruz tú serás la fuente del agua viva, como está escrito, si alguno tenga sed que venga y beba el que crea en mí, porque está escrito, de sus entrañas nadarán ríos de agua viva. Gracias, Señor, por haber curado a ese hombre sin necesidad de que entrara en esa piscina de Betesda. Danos también a nosotros la salud espiritual que te pedimos en este tiempo de conversión, en este tiempo en que lo viejo tiene que pasar y daremos lugar a lo nuevo, viviendo la Cuaresma y la Pascua. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 45 dice, con nosotros está Dios el Señor, con nosotros está Dios el Señor. Y si ustedes lo leen despacio, dice, un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa, teniendo a Dios Jerusalén no teme. Pensemos en esos tiempos en que había guerras, como esta guerra tremenda de estos días, ¿no? Pues se acababa el agua, pero dice Dios, da un río de agua a la ciudad, en la situación humana. Imaginemos ahorita, entremos en la contemplación, ese hombre paralítico no puede ir al agua de la piscina de Betesda, pero se encuentra con aquel que es la fuente del agua viva, Jesucristo. Imaginemos esta escena y digamos una vez más, con nosotros está Dios el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos compromisos. El primero de ellos es ver si estamos ya, como decía aquel autor antiguo, Orígenes, demasiado acostumbrados a beber agua sucia, el agua de la mentira, el agua de la vanidad.